Corren los microbuseros, atraviesan los cruceros como burros en manada, y mientras al pasajero se lo carga la tiznada. Arranca. Usa el puente peatonal, aunque te tardes un poco, y aunque te tardes un poco, usa el puente peatonal. Te pueden atropellar si te cruzas a lo loco. Ay, nomás vas a quedar embarrado como un moco. ¿Ya ves? Suben a los camiones ciertos tipos indecentes. Se suben a los camiones que de modito se ponen cuando sube y baja gente. Ahí le dan sus arrimones a la chava que va enfrente. ¡Uy! Muchacho, déjese ahí. Si el claxon debes usar, recuerda ser muy amable. Si el claxon debes usar, no te pongas a jugar como lo hace mi compadre, que le ha dado por pitar nomás pa' mentar la madre. Cuando vayas manejando, no ocupes el celular, pues no te vaya a pasar como al fresa de Fernando, que por manejar y hablar, ahora ya lo están velando.